Radio La Cloaca, FM 107.1. Estamos hablando de nosotros. No estamos hablando de farándula. Estamos hablando de la condición humana. No estamos hablando de bajezas. Estamos hablando del silencio. No estamos hablando del vacío. Estamos hablando del imposible. No estamos hablando en serio. Radio La Cloaca, FM 107.1. Para todos los aires de Buenos Aires. El meollo informativo. Colgadas de la cadena nacional. Son las 8 del martes 16 de mayo de 2006. El tiempo se presenta algo nublado, con neblinas y bancos de niebla en áreas suburbanas. Viento leve del sector norte. La temperatura mínima de 6 grados. La máxima pronosticada de 22. La humedad del 62%. Tránsito constipado en las principales vías de acceso a la capital federal y autopistas. Los subtes funcionan con normalidad. Noticias nacionales. De la política, yo no me voy a retirar nunca. Kirchner se pronunció ayer en la cumbre de Viena en contra de su candidatura para el 2007. El punto de partida serían los festejos del 25 en Plaza de Mayo. Repercusiones de la cumbre de Viena. El presidente argentino busca preservar la relación con Uruguay. Esas fueron sus confesiones respecto del conflicto papelero días atrás. Internacionales. Juntos por el gas. Luego del conflicto generado por las declaraciones de Evo Morales, los presidentes de Brasil y Bolivia retomaron las negociaciones para comerciar hidrocarburos. Hecho a medida. En Gran Bretaña nació el primer bebé libre del cáncer de su madre, gracias al escáner genético que seleccionó un embrión entre los posibles para que naciera. Francia y el oso. 5.000 franceses y españoles marcharon contra la introducción del oso esloveno en los Pirineos franceses por la poca protección con la que cuentan los habitantes. Sociedad. El alcohol y las mujeres. Estudios de 3 universidades estadounidenses concluyen que las mujeres sufren más daño que los hombres al consumirlo por su mayor cantidad de grasas que retienen el líquido en el organismo. Tráfico de bebés en Añatuya, Santiago del Estero. Se investiga la red integrada por funcionarios, médicos, monjas y hasta por el exobispo Abaseotto, que desde hace 10 años entregaría bebés sustraídos ilegalmente del seno familiar en adopción. Charla-debate en la Universidad Nacional de Quilmes. El lunes 8 de mayo se realizó la conmemoración por el Día Internacional de los Trabajadores, titulada Argentina, donde muchos no tienen trabajo y otros no tienen descanso. Vamos a la entrevista. Nos encontramos aquí en la Universidad Nacional de Quilmes con Mabel Coutada, la directora general de Cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria. Bien, ¿qué te pareció el evento en conmemoración del 1 de mayo? Hola, Ana. El clima en el que se desarrolló y cómo terminó me pareció muy bueno, porque a pesar de que no había demasiada gente y sobre todo, bueno, faltaban alumnos de la universidad, que hubiera sido importante su presencia, esta convocatoria, como para hablar el 1 de mayo, es una de las tantas que estamos realizando, organizados por estas dos centros culturales de la comunidad y que auspiciamos nosotros desde Cultura. En realidad ayer era una charla sobre el 1 de mayo, donde, bueno, iban a participar también el diputado Francisco Gutiérrez, que no vino, y María del Carmen Verdú, que tampoco vino, pero la figura de Ángel Cordelli como representando a Astilleros Alianza, yo creo que estuvo bueno, en definitiva, que estuviera solo, porque toda la charla que se desarrolló desde por qué recordábamos al 1 de mayo y contando él la historia y todos los avatares por las que pasaron desde Astilleros y lo que están haciendo ahora y la lucha de los trabajadores, Bueno, me pareció una experiencia digna de contarse y que no siempre salen en los medios de prensa, o sea que fue un testimonio importantísimo. Y bueno, y después la participación de la gente que estaba ahí, que participó preguntando sobre el rol del astillero y también preguntando sobre opiniones políticas que tenían, ¿no? Así que, bueno, me gustó mucho, en realidad creo que cerró todo muy bien y vamos a seguir haciendo estas charlas con la participación de la comunidad. Bueno, te agradezco mucho, se informó Ana Paula Calelo para Radio La Cloaca. Son las 8:05 del martes 16 de mayo de 2006. Pronóstico del tiempo, nubosidad variable, vientos leves del sur, rotando al sudoeste. El pronóstico indicaría una constipación generalizada, aunque en los próximos días estaríamos siendo visitados por promotores de Activia. Informó el meollo informativo. Colgadas de la cadena nacional. A la hora de armar el programa, nos pusimos a pensar en qué es lo que realmente vale la pena ser comunicado. Creemos que esa realidad que está ahí afuera, o que al menos parece estarlo, se nos burla, dándoselas de rígida y sacra, queriendo explicarse por sí misma. Bueno, a dar la vuelta, gente, y que se le caigan las monedas y las pelusas, a desdoblarla e interpretarla de otra manera. Hagamos buena letra, pero no dejemos que nos escriban las paredes. El amor, el humor, excusas para pensar desde lugares posibles y buscar llegar a otros que no lo son tanto. Buenos días, Marianela. Buenos días, Victoria. Bienvenidos. Esto es el Club de la Buena Letra. El amor te hace mierda. Más tarde leeremos y contestaremos mails en la sección Género es la tela. Y en Al cabo que ni quería, escucharemos casos vividos por ustedes. Seguí enviándonos mails a cloaqueras@lacloaca.com y llamándonos al 4365-0071. Quédate con nosotros, porque todo, absolutamente todo, puede pasar en un instante. Escuchá este titular. Se realizó la primera operación de cambio de sexo femenino a masculino en Argentina. Este hecho es objeto inmediato de miles de comentarios machistas y feministas. El problema aquí es la dificultad para imaginarse en un lugar equivocado, para pensar ese breve y apasionado instante en que nos pasa por la cabeza una idea que estuvo latente por años, pero que recién ahora soportamos considerar. Gabriela, a sus 50, decide convertirse en hombre. Para la mayoría es casi tan descabellado como dejar una carrera faltando pocas materias para recibirse o correr el colectivo para decirle que no con el dedo, por lo que este caso nos mueve a la reflexión. ¿Sabemos quiénes somos? Por las dudas, si de repente se te ocurre la loca idea de convertirte al otro sexo, pensalo bien. Mirá que lo que se saca no se puede volver a pegar. Bueno, eso está en discusión porque a menos que tengas la suerte de John Boyd, ¿no es cierto? Es verdad. Y este mundo nos sigue dando tela para cortar. Como en China, en donde las especulaciones en cuanto a las consecuencias de limitar los nacimientos de mujeres y favorecer la de los varones, han llegado al punto de predecir una extinción del hombre heterosexual en ese lugar. Increíble. Algunos suponen que los hombres superpoblarán el país y no quedarán mujeres, por lo cual se irá pagando la posibilidad de procrearse. Es solo una conjetura, pero imaginemos unos segundos una vida sin mujeres. Es solo un instante el que llevaría al mundo a tal desquicio, a tal desequilibrio, a tal blasfemia. Hombres y mujeres, somos necesarios, hagámonos valer. Desde acá te decimos, China, ponete las pilas. Ya lo escuchaste. Es solo un instante el que cambia las cosas. Es por eso que cada instante funciona como una puerta y en esta vida que es un gran hotel lleno de puertas que no sabemos a dónde corno van, sigamos teniendo presente dónde está el baño. Lo demás lo discutiremos después. Género es la tela. El siguiente mail es de Facundo Santelmo. Luego de la lectura haremos una pequeña reflexión sobre lo que nos cuenta. Pero primero, escuchémoslo. Hola, mi nombre es Facundo y les escribo porque soy una víctima más de la histeria femenina. Ayer, sin ir más lejos, viajando en el colectivo, divisé a una joven muy bonita. Ateniéndome a las normas de cortesía y cortejo, no le despegué la mirada de sus ojos. Ella respondió mirándome fijamente, lo cual me dio a entender, como le hubiera sucedido a cualquier hombre con algo de experiencia con las mujeres, El interés era mutuo. Me acerqué disimuladamente y se desocupó el asiento a su lado. Me senté al lado de ella y comencé a hablarle. Solo pude sacarle monosílabos y demostró una indiferencia y apatía que no parecía tener minutos antes. Obviamente, nada sucedió con esa joven. Realmente, se los digo con sinceridad y buena onda, lo que más me molesta de las mujeres son sus chiquilinadas de adolescente indecisa. ¿Me pueden decir qué quieren las mujeres de nosotros? Facundito, Facundito querido, tu propio mail es la respuesta a tu pregunta. Si la histeria es relacionada con la indecisión, por favor veamos las conductas que aseguras son masculinas y seductoras. Mirá fijamente a las chicas que te gustan esperando una respuesta que te abra la puerta para encararlas. Estás esperando una respuesta para decidirte. A ver, quizás la chica te quedó mirando para demostrarte que también podía quedarte mirando sin hacer absolutamente nada. Quizás la chica no quería que te sientes al lado de ella, sino que mantuvieras un tiempo más el juego de las miradas. Quizás lo que quería era que te bajes cuando ella bajara y la persiguieras con piropos. Es decir, son muchas las cosas que seducen y no hay reglas. Las reglas están hechas para que se simplifiquen las decisiones. Pero Facundo, no son matemática pura. Tu queja es producto de la decisión que tomaste. Si decidiste sentarte al lado de ella en vez de otra cosa, el riesgo fue que no te diera bolilla. Que le preguntes a todas las mujeres qué quieren de vos es no querer arriesgarte y buscar tu camino. Que te escondas en las convenciones del cortejo basadas en la fidedigna experiencia de los hombres que han conocido a muchas mujeres, eso no muestra, amigo mío, que no te querés hacer cargo. Y también tenés tu dosis de histeria. Facundo, te cuento una cosa, la histeria no es femenina, la histeria es humana. Pasemos ahora a otro mail, que es de Alejandra de Los Hornos. Chicas, por favor, díganme si no tengo razón. Supongamos que conocemos a un hombre simpático, agradable, soltero, emprendedor, positivo, paciente. Esos que pensamos que no existen. Tengan cuidado porque pueden darnos una sorpresa. Chicas, miren cómo se comporta. Si no le da bolilla a ninguna chica, pero está siempre rodeado de mujeres, es porque es gay. Chicas, me estoy quedando sola porque nos estamos quedando sin hombres. Y sí, Alef, estamos frente a un gran problema. Si un hombre está rodeado de chicas, siempre sale con una nueva y tiene las cualidades que mencionaste, es porque es un clásico Don Juan. Ese tipo que seduce y no se compromete. Un desafío para algunas, pero un sueño para otras. Ahora, si no lo hace y conserva esas cualidades que decías, es gay. No hay un término medio. O es un mujeriego o es gay. No puede esperar, no puede elegir. Ahora, si damos vuelta al asunto, una mujer que seduce continuamente a los hombres que la rodean, ya sabemos qué es. Y una mujer que no seduce todo el tiempo, que es ella y punto, es lesbiana. Pero si no seduce, se queda sola. Es decir, hay una suerte de restricción en este asunto que opera como barrera para conocernos de verdad. Creo que deberías acercarte a ese hombre y fijarte cuán gay es. Y si es gay, serán amigos. En todo caso, habrás aprendido que no todo es cuestión de género. A menos que te vayas a China. Bueno, te digo que si te vas ahora están desesperadísimos, ¿no? Capaz que se te van pegando y te los traes, se te pegan así como moscas en hilo de dulce de leche. Bueno, si tenés que ir al baño, anda ahora, porque después de la tanda llega Sin Perlas. Radio La Cloaca, FM 107.1.